Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Hoy en nuestro programa 2328, de nuevo, Náufrago en nuestras costas. Algunos deciden estar ausentes. Yo quiero estar presente. Pues saludos y sed bienvenidos todos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy los más avezados, los más duchos en el asunto habrán concluido ya que nuestro invitado, nuestro náufrago, es de Pedro, Jairo Zabala, que vuelve a acompañarnos aquí a la sombra del cocotero en la playa Wifi. Jairo, majo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chavales. Encantado de estar aquí otra vez en vuestras costas. Y nosotros de que hayas regresado, de que nos vuelvas a honrar con tu presencia y de que además pues lo hagas con canciones nuevas, ¿verdad, Julito? Que siempre se agradece. Estamos llenos de gozo. Y encantadísimos. Y satisfacción. Satisfacción. Ya hace un año que nos visitó en estas costas, justo cuando se iba de viaje a hacer las Américas, como comentábamos. Y vuelve con un trabajo debajo del brazo, que eso nosotros pues nos da pie y excusa si no nos hicieran falta, pero bueno, por si acaso, para comentar la jugada y cómo ha tenido a bien esta vez también poder salvar del naufragio un instrumento musical, pues ya va a ser el sumo y a culminar con la Chique Session. Brutal, brutal. Mítico. Sí, señor. Encantado de la vida. Es que la guitarra, quieras que no, te salva de las olas, ¿sabes? Sí, eso de la madera tiene su rollito. Sí, cuando estás así con crisis, te agarras la guitarra y se te pasa todos los males. Qué bueno. No es el primero que, no es el primer náufrago que lo dice, ¿eh? Lo de la guitarra, pues eso, como tabla de náufrago, precisamente para los momentos así de celebración y también para los de bajón. Pues pillas, tiras de mástil y hay veces hasta que de ahí salen canciones nuevas que en un momento dado pueden llegar a un disco como este, Nubes de papel. Tu segundo larga duración, Jairo, que me imagino que estará súper contento con él y que se acaba de publicar. Estoy emocionado con el niño nuevo y bueno, como sabéis, ha sido hace esta semana, la semana pasada cuando ha salido y bueno, pues un poco expectante también de a ver qué reacción tiene la gente que lo escuche y a ver si disfrutan tanto como lo he hecho yo haciéndolo. ¿Te lo has pasado bien o qué? Sí, hombre, siempre soy muy afortunado porque mi profesión me gusta y me lo paso bien, oye. ¿Qué voy a hacer? Me lo paso bien. ¿Qué de lo que se trata? Hemos comenzado este programa de hoy en el cual nos va a acompañar de Pedro pues hasta el final con Eternamente, que también ya sabéis que suele ser costumbre en la casa lo de comenzar por el principio, es la canción que abre Nubes de papel, un disco que está muy bonito, está muy chulo, lo vais a ir comprobando pues conforme suenen sus canciones, y un disco en el que también hay pues un cierto cambio de registro sonoro que yo creo que también se agradece. En su momento, pues cuando empezaste a hacer la promo del disco hace cosa de un mes, pues te comentaba eso, tiene un punto ahí más popero, si se quiere. Se hace más incidencia la melodía, sí, en este disco, de luego. Lo cual está muy bien, porque en un momento dado, pues quienes conozcan a De Pedro a través de Nubes de papel, de este disco, pues en un momento dado lo pueden tener más fácil para llegar, ¿no? Van a tener a lo mejor más puntos de enganche por ese planteamiento melódico del que hablas, ¿no? Bueno, si tú lo dices, yo encantado, claro que sí. Sí, sí, sí, sí. Yo sugiero, ¿eh? Sí, sí. El argumento le parece constante. Sí, me gusta. Todo lo que sea sumar, yo para adelante. Esa es la. Yo creo que sí, que estoy con César. Este disco es más fácil, si cabe, de escucha que por ejemplo, tu nombre y otro, el primero, el de Pedro, que a lo mejor las melodías son más lejanas a priori o de lo que es lo popular o lo más oído. Y esto está más cercano, quizás. Bueno, no ha sido mi intención enfocarlo en esa manera, pero bueno, sí que es cierto que hay canciones que son más, están como más limpias en la composición, porque luego me he complicado la vida metiendo más arreglos y más capas en las canciones, aunque he intentado conservar la sencillez y que pasará en momentos puntuales del disco, ¿no? Que pues, poniendo como arreglos de cuerdas y algo de electrónica también, algún guiño y bueno, ahí está el resultado para quien lo quiera escuchar. Es cierto lo que comentas de que realmente es un trabajo accesible, pero que tiene un montón de detalles, que pide pues pide ser escuchado muchas veces, pese a que desde un primer momento te puedas ir quedando con la coplilla. No sé si me explico. Lo que pasa es que no soy yo quien lo tiene que decir, lo tiene que decir la gente que lo escuche o... ustedes. Vosotros. Sí, pues estoy convencido de eso, de que pese a que en un momento dado las primeras veces que lo escuches ya te puedas ir quedando con algún motivo de cada canción, ¿no? O sencillamente con esa melodía o con un estribillo que te asalta así desde el principio, conforme vas escuchándolo más veces, dices, cuidado que... Se van descubriendo cositas. Aquí hay cosas, aquí van sí, no apareciendo cosas. Quizá, ¿vale? No es un disco de primeras escuchas, eso sí me lo ha dicho alguna gente, ¿no? Que se ha ido enganchando las canciones. Lo que pasa es que es de mi círculo cercano, entonces, bueno, algunos de mis... Tienen el crédito que se merecen, ¿no? No, algunos son de honestidad brutal, ¿sabes? Entonces, me duele mucho lo que me dicen, pero suelen tener razón. Entonces algunos dicen que la primera escucha pues que no se enganchan lo suficiente hasta que se empieza a escuchar, y ahí sí que a lo mejor llega incluso más que el primero. Yo creo que sí, que es un disco con mayor recorrido y que tiene una componente ahí emocional también por la forma en que lo cantas y lo interpretas y por las cosas que cuentan los textos que la verdad es que son para que duren, para que las escuchas no pierdan fuelle conforme se van acumulando, lo cual está muy bien. Hombre, se hace lo que se puede. Bueno, yo aquí me vi el más ancho, ¿no? Después de esa entrevista no salgo por la puerta. Bueno. Oye, es lo que hay, es lo que nos pide, los que nos pide el body. Bueno, Jairo nos ha traído, como ya sabéis que corresponde a todos los náufragos. Ya se lo sabe. Aquí, ya se lo saben, él es veterano, ha venido unas cuantas veces y ya sabe más o menos cuál es la dinámica del programa. Le pedimos, como siempre, que eligiera unas cuantas canciones que le hacen tilín. Y eso ha hecho. Y si os parece, vamos a escuchar la primera de ellas. La escuchamos y luego Jairo nos comenta la jugada. Es un tema, Julito, que se titula Patches y lo interpreta un caballero que se llama Clarence Carter. Suena de esta manera. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, of course, deep down inside. He was hurt because he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid the bills we made. Oh, life had kicked him down to the ground. To get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulder, then in tears he said, Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Two days later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said, with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son. I've tried to do my best. It's up to you to do the rest. Then one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, 'cause every day I had to work the fields, 'cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. So years have passed and all the kids have grown. The angels took Mama to a brand new home. Lord knows, people, I shed in tears, but my daddy's voice kept me through the years, saying, Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Oh, I can still hear Papa's voice say, Patches, I'm depending on you, son. I've tried to do my best. It's up to you. Bueno, pues así suena Patches, una de las canciones de Clarence Carter que hoy Jairo Zabala, de Pedro, ha seleccionado para vuestro uso y disfrute y admiración, majetes. No sé, Jairo, cuéntanos. Este hombre pues tiene un par de hits y este es uno de ellos. No, tampoco es que sea un hit masivo, lo que pasa es que a mí me parece que tiene una profundidad enorme tanto la composición como los arreglos de la canción y, por supuesto, en cómo interpreta. Me encanta esa canción, por eso os la he traído. Bueno, también comentaba Nicolás Cerrado que para el show no ha sido la mejor semana. No ha sido, es verdad. Y gracias por apuntar esto, porque así me das el pie para hablar de Salomón, que se nos ha ido. Y es una pena, ¿no? Porque estaba en muy buena forma, aunque tampoco era tan mayor, tenía 70 años, lo que pasa es que pesaba 200 kilos. Es lo que tenía. No, coño, que quiero decir, no era mayor, pero tenía muchas, tenía muchas papeletas mucha para petar. 20 claro. hijos, sí. Muchas responsabilidades que atender cada semana, y era una persona intensa. Y bueno, creo que se ha ido en un aeropuerto de viaje porque iba a un concierto. O sea. Uh-huh. Hostia. Así es. Solomon Burke, que falleció hace un par de días y ha dejado pues todo ese legado. 20 y tantos hijos, bueno, decenas y decenas de nietos, lógicamente, y no sé, pues una historia ahí personal, musical, dentro del mundo del soul que será recordada siempre, claro. Claro, sí. Así que, bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Siempre nos quedan sus canciones, sus discos. Claro que sí. No sabemos si te llegan tanto las de Clarence Carter como las de Solomon Burke. Pues igual, sí, sí, igual. Me encanta. Y es un tipo de cantante con un tinte un poco rockero de la época de rock and roll, pero cantando soul. Y por eso, bueno, pues veo que tienen similitud. De hecho, una canción de Solomon Burke, quizá la más conocida, sin que muchos sepan que es suya, es una que popularizaron después los Blue Brothers en Granujas a todo ritmo, ¿no? Sí, Everybody Needs Somebody. Esa es de, esa era del reverendo. Sí, total. Bueno, pues nada, oye, que descanse en paz, que bien ganado se lo tiene. Ya te digo. ¿Vamos a escuchar más canciones? Venga, que sea así. Por cierto, Jairo, dime. Antes le estábamos ahí hurgando un poco en la maleta, le decíamos, bueno, ¿cuándo te piras? ¿Cuándo tal? Y decía, déjame en paz. Que estoy aquí disfrutando un poco en casa, hombre, por favor. Con pues lo que le ha costado llegar hasta la playa y tumbarse la tumbona, que cuando está la tumbona... Que yo os he dicho, de jamón, no hay jamón, tienes un coco, bueno, pues... Habrá que apañarse con el coco, como sea. Estamos bajo mínimos con eso del puente, Jairo. Ese programa, ¿qué pasa, macho? ¿Qué pasa? Que se manden algo aquí, no sé. No ha llegado el hidroavión este que nos echa ahí con un paracaídas. Pero es que ya hace muchos años hidroavión, ¿eh? O sea, hacer una queja, unas señales de humo o algo. Y tenemos al guacamayo de vacaciones, que ha dicho que se hacía puente y tal. Eso sí, buenas vistas sí que hay, ¿eh? Eso sí. Eso sí, que no falte. Por lo menos lo conservamos. Bueno, vamos a escuchar más canciones. Más canciones de Nubes de Papel, el nuevo disco de Pedro. Hemos seleccionado Chilla que Tiemble en esta ocasión. La escuchamos, esperamos que os guste y luego seguimos comentando la jugada aquí en la Isla de Encanta. Va a ser perfecto. Ni tensiones, ni secretos. En Barcelona tengo el tiempo. Ver amigos siempre que vengo. Yeah. Chilla que tiemble, una de las canciones incluidas en el nuevo trabajo de Pedro, que estamos aquí comentándolo a poco, desgranando cachito a cachito y llevándonos ese trocito de musicón a la cabeza. ¿Queréis saber la verdad de esta canción? Cuéntanosla. Pues íbamos conduciendo, mi mujer y yo, y mis hijos, se estaban portando, de esos días que se portan bien en el coche, en la carretera, empezaron ahí a tal, entonces, no sé si fue mi mujer o yo, vimos una voz un poco más elevada que otra, esas voces de padres. Y al día siguiente llegó mi hijo Mario a casa y dijo, papá, papá, mamá, mamá, chilla que tiemble. Dije yo, esto es un buen punto para... Te está ganando el pan de hoy. Sí, dicho, mira, me bien, está dando oye. Un... Entonces él dice que es su canción, que se la ha inventado él. Sí. Pronto te pedirá royalties, tío. Chilla que tiemble, ya sabes. Sí, sí. Hay que ver de dónde vienen muchas veces las canciones, ¿eh? Y las tontunas. Sí, de los lugares menos sospechados, sí. ¡Pum! Aparece sí. Algo de donde tirar del hilo, tío. Mola. Bueno, pues Chilla que tiemble es una de las canciones más, no sé, más... Dinámicas. Más exultantes, ¿no? De... Sí, mira, además fue de las últimas porque este incidente te pilló ya casi. Pasó casi al final, ¿sabes? Ya cuando me iba a grabar. Y yo creo que ha redondeado el disco por ahí, porque si no hubiera estado esa canción sí que hubiera habido faltado un poco de como el referente tropical, que sí que un poco de color tiene de Pedro. Uh-huh. Y además también está situada ahí en medio del repertorio del disco y hace que... Cuidado, no nos apalanquemos, claro, que seguimos claro. Aquí. Que seguimos estamos en aquí. La isla, aquí nos da el sol, pero oye, hay que levantarse de vez en cuando por pescado. No se pongan lánguidos. Eso me está dando un hambre, macho. Hay que decir que Jairo ha llegado aquí en su tabla de náufrago y lampando. Claro, como buen náufrago, desde Australia, pues viene tío. Lampando el tío. Va a haber que darle un poco de vitamina. Sí. Nada, cuando terminemos el programa nos acercamos ahí a un islote que tenemos controlado. Que tenemos ahí, ¿no? Que bien, ahí, bien, podemos, bien, ahí podemos pillar, no te preocupes. Me gusta. Que por cierto, llega desde tierras remotas, lejanas, es una constante en sus últimos 2 años, ha sido una constante este ir y venir continuo. Y yo recuerdo que me comentaste también en su momento que llegaste a hacer dentro de esta gira continua que has vivido, pues has vivido en los últimos tiempos, llegaste a hacer un viaje de 35 horas, ¿no? Pues sí, porque me tocó, estaba en Nueva Zelanda y me tocó volver a nuestra ciudad, a Madrid y Wellington, no sé por qué, dijo el avión, bueno, voy a parar un rato en Hong Kong, 5 horas. A ver qué pasa, ¿no? Y luego de Hong Kong nos fuimos a Londres y dijimos, espera aquí otras 5 horitas. Y luego ya de Londres llegamos a Madrid y no era ni persona ni nada ya. Era un cacho de asiento de avión. Pues la verdad es que estos viajes largos y estas estancias y... Es interesante también, ¿eh? Estar de 3 de la mañana a 8 de la mañana en el aeropuerto de Hong Kong es... Apasionante. No, es apasionante, pero... O sea, es duro, tiene su punto de hastío. Pero también como tienes el ritmo cambiado, de repente te da por pensar cosas y son espacios que estás completamente, estás muy solo, porque estás ahí. Me acuerdo que además el viaje me lo hice solo. Te da tiempo y te da juego a darle vueltas a la cabeza, a dar ideas de que pueden ser canciones. Y bueno, este disco tiene mucha inspiración en esos momentos muertos que no puedes hacer nada más que esperar, ¿no? Y de hecho el disco se ha ido grabando un poco pues en plan según iba surgiendo y había huecos pues ibas al estudio tanto a Tucson como aquí sí, en Madrid, Madrid sí. Venga, voy a grabar un par de canciones o voy a grabar otras tantas, tal, así, ¿no? Voy terminando canciones en espacios, en tiempos muertos como estos de 5 horas en un aeropuerto, mira, tengo una más, tal, dentro de 2 semanas voy a estar en Arizona, grabo, así ha sido como así ha sido, sí, ha sido así. Y creo que este método, bueno, parece a priori parece un poco caótico porque dices, ¿cómo luego vas a hacer algo coherente, no? Pero sí que me ha servido para muchas de las ideas, aunque se ha desarrollado en 2 años, que tampoco es mucho tiempo, o sea, no sé, bueno, el otro disco eran canciones que a lo mejor hay canciones que tienen 6 años del otro disco, ¿verdad? Pero sí que me ha dado en esos, había canciones que estaban grabadas al principio que luego me han gustado y he tenido la oportunidad de darles la vuelta y en el último momento cambiarlas o y darle juego y sobre todo pensar en el concepto, ¿no? del álbum. Darle empaque, ¿no? O sea, que darle empaque, sí, exactamente. Porque, claro, nosotros estuvimos en finales de septiembre, que venías a, bueno, con la excusa de que tenías un EP bajo el brazo, sí, como El Viento, y ya ahí tendrías canciones de este disco, claro porque si dices que llevas 2 años currándotelo, o sea, que sacaste un EP entre medias, digámoslo así. Hay una canción que se llama Tu Mediodía, que no sé si queréis que la toque luego, bueno, pues, que yo creo que está grabada a los 2 meses o a los 3 meses de haber sacado el disco anterior. Ajá. Bueno, lo que sí está claro es que pese a lo fragmentario un poco del método, el disco pues tiene ahí un rollo, ¿no? Y no es para nada deslavazado ni te da la sensación de que estaba más perdido que el barco del arroz, o sea, en absoluto. O sea, lo escuchas del tirón y dices, bueno, pues... No, hemos trabajado muy duro para que tuviera una voz propia. Ahí estamos. Todas las canciones, que tuvieran un nexo de unión, ya sea en la producción o en la forma de componer las estructuras o las letras, pero se ha trabajado mucho en eso. Pienso que es muy importante, ¿no? Para cuando oigas el disco lo oigas como una obra global, no canciones sueltas. Uh-huh. Me gusta esa idea romántica de todavía hacer los discos y los LPs y todo eso. Es lo suyo. Mola más. El álbum. El álbum. Ahí estamos. Bueno, antes de escuchar otra de las canciones que nos ha traído hoy Jairo, que va a ser un tema de N-Word, un viejo conocido porque triunfa ante nuestros náufragos. Sí, señor. ¿La habéis tenido por aquí? A Mateo. A Mateo Ward. A Mateo no. Le hemos tenido más en espíritu que otra cosa porque son muchos los náufragos que nos traen canciones de N-Word, lo cual a nosotros nos mola porque sus canciones y su rollo también nos llama y nos gusta. Así que ahora vamos a escuchar una canción de N-Word, pero antes os vamos a recordar, que no lo hemos hecho, bribones, que si nos escucháis es porque tenéis sintonizar el 100.4 de la FM madrileña, que es la sintonía de Radio Círculo, o el 92.9 de la FM en Vizcaya, la sintonía de BFM Radio. Nos están escuchando por internet, multitud de web, pero sin duda la protagonista y prioritaria es www.lailadencanta.es, ese sitio donde están todos nuestros programas, y a tiro de clip pues puedes escuchar cualquiera de ellos, entre ellos este. Claro que sí. Y ahora, echar las presentaciones con un pelín de retraso, vamos a escuchar a N-Word por cortesía de Pedro. Vamos con ello. Oh, I went to the doctor. Make her sad, make her sad, make her sad, sad song. I make her sad, make her sad, make her sad, sad song. Please, what do you do when your true love leaves you? one trick up my sleeve. I sing it over and over till she comes back to me. I make her sad, make her sad, make a sad, sad song. I make her sad, make her sad, make her sad, sad song. And so I went to my mama, I said, Mama, please, what do you do when your true love leaves? She said the hardest thing in the world to do is to find somebody believes in you. Sad Sad Song es una de las canciones incluidas en Transfiguration of Vincent, uno de los discos más aplaudidos en su momento, porque este ya tiene cierto tiempo, de M. Ward, que hoy suena aquí en La Isla de Encanta porque Jairo, porque de Pedro nos lo ha sugerido. No sé, Jairo, cuéntanos un poco qué tiene este hombre para que digas, venga, un temita de él. Hombre, me parece interesante, me parece que hace música que se va a quedar en el tiempo y que son discos que te aportan cosas cuando los escuchas y bueno, pues paso a formar parte del grosso Club de France que tiene ese tío. Me gusta mucho. Una de las cosas que algunos músicos, ¿no?, que también son fans de N-Word o que les gusta su música y que suelen comentar es que logra hacer que sus discos suenen como si tuvieran 40 años en lugar de 4. Sí, verdad. Sí. Hombre, el tío se le nota sus influencias y sus gustos y te toca la fibrilla, ¿no? Porque dices, ay, este sonido es de tal disco, de tal, y el tío lo ha puesto aquí, qué guay, qué buen gusto tiene, tal. Juega mucho con eso, con las referencias en el tiempo. Y creo que eso es algo que a ti también te seduce, o por lo menos lo buscas. Yo intento. De ahí a que se consiga. Está en ello, está trabajando en ello. Sí, en la lucha, como dicen los cubanos. Bueno, pero también tienes ahí los mimbres, el conocimiento, los cacharros necesarios y en el caso, por ejemplo, de Nubes de Papel o tu anterior disco, pues la posibilidad de trabajar en un estudio como Wavelab, ¿no? Que está lleno de eso, de cacharros que pueden sonar de una determinada manera que, en fin, otros instrumentos pues no. Sí, desde luego. No tienen, vaya. Ahí estamos, intentando que la tecnología esté a favor de la emoción y que la emoción utilice la tecnología, no sea viceversa, porque bueno, como todos sabemos, en todos los 90 pues se ha abusado de eso y siempre, ha habido muchos grupos que sonaban de la misma manera, ¿no? Entonces ahora como que creo que hay un acuerdo general de que hay que buscar el sonido orgánico, ¿no?, en las bandas. ¿Y en ello estás? Ahí estamos. Muy bien. Julito, escuchamos un temita, ¿no? Que nos van a sentar, pues eso, de muerte. Aquí vamos a estar pendientes de la chique sesión de hoy. Que nos cuente de Pedro qué va a contar, qué va a cantar, mejor dicho, y que se líe al tema. Pues voy a cantar una canción que pertenece a Nubes de Papel, mi nuevo disco. Se llama Tu Mediodía. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. La la la, la la la la. No habría error si yo volviera a empezar. Todo sería dulce, todo hasta el final. Inventaría una prisión de soledad para olvidarla y no encontrarla nunca más. La la la, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. No haría todo como si fuera a morir. Me frotaría contra tu felicidad, esa que lleva cada paso que tú das, esa que vale lo que yo pueda encontrar. Tú me regalas mías todos tus días. Yo me acostumbro a tus caricias y gastas tu vida junto a la mía. Yo me aprovecho de tu mediodía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escucharía los latidos de tu pecho. Cocinaría postres con tus besos. Me vestiría lleno de amuletos para protegerte de animales carroñeros. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No escucharía a los disfrazados, ni gastaría mi energía en chucherías. No dudaría en olvidar a los armados. Voy a encontrar eso por lo que tú me querías. Tú me regalas todos tus días. Yo me acostumbro a tus caricias y gastas tu vida junto a la mía. Yo me aprovecho de tu mediodía y tú me regalas todos tus días. Yo me acostumbro a tus caricias y gastas tu vida junto a la mía. Yo me aprovecho de tu mediodía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchas gracias, Jairo. Ah, hombre. Un placer. Muy chula. Muy chula, sí, señor. Sí, sí. Ha quedado muy bonita. Muy linda canción. Esto es Tu Mediodía, una de las 13 canciones que podéis encontraros en Nubes de Papel, el nuevo disco de Pedro, que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta, y que está pues comentando, pues entre otras cosas, cómo ha hecho este nuevo álbum, lo mucho que ha trabajado y viajado en los dos últimos años. Y también nos va a comentar ahora, por lo menos se lo vamos a preguntar, ¿cuáles son los planes inmediatos? Porque pasa octubre y ya otra vez vuelta al Tajo a saco, ¿no, Jairo? Pues sí, ha habido un pequeño break en verano que he agradecido mucho. Pero ahora en octubre pues empieza una gira así de presentación del disco por nuestro país. Y en noviembre nos vamos a Europa y acabamos en Oriente Medio. Suena un poco así, pero es que es así. O sea, usé a Israel. Suena como es. En diciembre creo que nos vamos, pues así, dando tumbos. Vamos a dar unos cuantos tumbos. Parece que vamos a dar unos cuantos tumbos el año que viene. No, pero vamos más en tu línea, ¿no? Quiero decir que... Sí. Que si tumbas por aquí, que si tumbas para allá, que si en una playa, que si en otra playa. Yo tengo las fechas que tienes a bien poner en tu MySpace. Le vamos a comentar así casi del tirón, ya vamos a aprovechar a hacer las públicas. Y hablábamos del 14 de octubre en Granada. Mañana, claro, estoy con Andrew Bear. Sí, señor, con el señor Andrés Pájaro. Hace 4 días estuvimos en Lisboa, muy bonito el vuelo, ¿eh? Este fin de semana fue, ¿no? Sí, muy bien, muy bonito. Este hombre tiene una capacidad descomunal para entender la música, las canciones. Y además no era la primera vez que tocabas con él, ¿no? No, hicimos una gira conjunta en Estados Unidos, en el que yo era guitarrista de Caléxico. Uh-huh. Y tocamos en Radio City Music Hall, en Boston, en el puerto, en un... Es que no me acuerdo el nombre, qué desastre. Bueno, me acuerdo del de Nueva York, sí me acuerdo. Como para olvidarlo, ya ves. La verdad es que tiene que ser un puntazo, ¿no? Un mozo, pues eso, de los madriles, ahí verse en el Radio City Music Hall, ni más ni menos. Pues sí, yo estaba allí diciendo, ¿qué hago aquí? Por disfrutar. Disfrutar muchísimo y aprovechar el momento y bueno, o sea que se ha quedado en mi memoria, la verdad. Uh-huh. Hombre, no es para menos. Descarado. Decir que el Radio City Music Hall es una sala de conciertos emblemática de Manhattan. Vaya. Sí, de los años 30. Es alto. Solo arquitectónicamente es impresionante porque mantiene arquitectura. Todo está intacto. El sistema hidráulico del escenario es de los años 30. Bueno, muy es un teatro de 5.000 personas en el cual tú puedes ver tu película favorita. O sea, siguen poniendo cine. Pero imaginaros una sala de 5.000 personas. Brutal. Brutal. Ahí a las espaldas de Times Square. Sí, en pleno está muy centro, cerca, sí. En pleno centro del universo, como quien dice. Nada, que te quites lo bailado, Jairo. Pero sí, ahí estoy. Yo ya que me quito lo bailado, de verdad. Descarado, sí, señor. Más fechas, Julito. Tenemos fechas. El día 14 decíamos que está en Granada. El día 15 va a la otra punta del país, aunque para él no es nada. Se va hasta Granollers, a la sala Books. El día 16, al día siguiente, se baja a Madrid. Ahí lo tiene fácil. Ya hay un AVE, hay un avión. Es más fácil. Está más apañadete. No pasa nada. Eso está chupado. Sala Reciclaje en Guadarrama. El día 17 se queda en Madrid fácil. Jamás se va hasta... Sí, sí. Ahí lo tiene chupado. Fender Club en... Getafe, ¿no? En Getafe. Sí, con Juanito. Sí, señor. Y el día 21 en Toledo, en el Garcilaso Café, chupao. Y el día 23 en el Café de la Palma, aquí en los Madriles. Y el día 29 en el Apolo 2 de Barcelona. Igual, eso está... Eso no es nada. Es como, ¿ya estoy aquí? ¿Otra vez? ¿Esto era todo? Os digo que es algo que nos reímos, pero que no sabemos lo afortunados que somos. Que los compañeros ahí de Estados Unidos que tienen que irse de un estado a otro a hacer un concierto... Tela, ¿no? O de Australia, que ahora tengo unos amigos en casa, me dicen, es que mi estado es como tu país, pero somos 2 millones de personas. Entonces, cuando es como irte hasta el otro lado de, yo qué sé, sí, es como irte a Moscú, ¿sabes? A tocar. Uh-huh. Normal, como nosotros vamos a Barcelona, ¿no? Sí, pero bueno, allí tiene mucho aeropuerto y... Sí, sí, pero tiene grandes comunicaciones. Lo que pasa es que no los utilizan. Cruzan el gran desierto, claro, de arena. A ver cómo llevas el ampli debajo este, ¿sabes? ¿Cómo se llama el avión este? El que se abre la parte de adelante, que es Hércules. No. Jumbo. Rosos. No sé, hay un avión que de carga de estos brutales que se abre por la parte de adelante, que meten ahí lo mismo otro avión, otro... Ya me acordaré. Si no, tiraremos de nuestro departamento de producción para sacarlo. Bueno, ¿habéis terminado ya? ¿O sí, está agotado, está agotado. Vuestra disputa aeronáutica ya está, ¿no? Yo me acuerdo, sí, son como que tienen una especie de barriga gigante. Eso es. Yo vi una vez en Francia eso, pero no, hace mucho que no los veo. Estamos solicitados. O muy cascados ya. ¿Será interesante eso para que nos estés escuchando? No, seguramente no. Estará buscando otro dial. Estoy convencido de que sí. Bueno, jóvenes, vamos a escuchar más canciones. Escuchamos un clásico de Lou Reed y luego De Pedro vuelve a deleitarnos con una chique session aquí, desde la playa Wifi, en la isla de Encanta. Vamos con Satellite of Love, pues eso, tema emblemático de Lou Reed, que hoy pues suena aquí porque Jairo así lo ha querido. Escuchamos a Lou Reed. Satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Suena Satellite of Love de Lou Reed. De Lou Reed, ni más ni menos. Otra de las selecciones de Jairo hoy aquí en la Isla de Encanta. Bueno, pues cuéntanos un poco por qué este tema de Lou Reed. Y bueno, no otro. Pues es un señor que inspiró una de las versiones del disco, que se llama What Goes On, cuando militaba en la Velvet Underground. Y bueno, es en esa canción intentamos poner dos mundos contrapuestos, pero que eran coetáneos, como era el mundo de Bernstein y el mundo de la Velvet. ¿Cómo sería la Velvet Underground en un musical de Bernstein? Salió la versión que hicimos de Waco de Son. Sorprendente, desde luego. Pilláis la original del segundo disco de Velvet Underground, me parece que es, y escucháis lo que ha hecho Jairo, pues eso, arrimándolo hacia, no sé, un terreno pues donde seguro que hay también mucho que rascar. Fíjate, el Leonard Bernstein, pues algo como el tío que hizo West Side Story, ¿no? Sí. Es, en total, muchas cosas. Sí, bueno, claro. su carrera más extensa ha sido la música clásica, ¿no? Lo musical fue como un chispazo, punto, ¿no? A lo mejor para el mundo cultural pop sí que fue lo más grande, pero para lo demás, pues no, fue como una página más de su carrera. Su personaje es muy interesante. Y una hablaba como 10 idiomas perfectamente. Sí, qué burro. Qué tío. Qué animal. Ya lo quisiéramos, aunque solo sea controlar dos o tres nosotros. Sí, sí. Vamos, con hablar uno más o menos. Hay un par de biografías por ahí que recomiendo como personaje. ¿Cómo se puede estirar la cabeza de una persona? De esa manera. ¿Qué puede llegar a hacer? Bueno, y Lou Reed también va a sobrar de biografía, el tío. Sí, es verdad. No me he leído ninguna de Lou Reed, la verdad. Bueno, pero fíjate todo lo que tuvo que vivir en el Nueva York, sí, de finales de los 60, en la Velvet, que es un, no sé si es un grupo que para ti es importante o una referencia. O... Sí, desde luego. O sea, yo creo que es el grupo moderno por excelencia, y el que cogía una idea y la llevaba al extremo, simplificándolo, y vamos, sí que me ha tocado el corazón ese grupo. ¿Más la Velvet que luego todo lo que hizo Lou Reed? ¿O? Pues, hombre, el último disco que tengo de Lou Reed así, yo creo que es que me gusta, es Berlín. Sí. Hostia, pues fíjate si ha llovido desde entonces. De la marinera, más de 30 años. Bueno, la verdad es que el hombre, pues eso, ha hecho cosas, sus cosas, las buenas, las mejores, las peores. Sí, luego ya a partir, bueno, seguro que hay excelencias, pero como ya que me dejó de interesar, a lo mejor me tengo que poner las pilas, pero yo creo que ya con lo que el ruido que hizo hasta ese disco, sí, ya. Yo ya he tenido bastante. Suficiente, sí, ahí hay tema. Ya había hecho bastante. Bueno, Jairo, ¿nos tocas otra canción? Venga, favor. Voy a tocar una canción. Venga, pues cuéntanos cuál va a ser y pa'lante. Pues voy a hacer una canción que se llama Diciembre y habla de este mes que acaba un periodo, que es el año en el que todos tenemos que vivir y en el cual tuve la colaboración de Pucho de Vetusta Morla y ahora voy a intentar suplir eso. O sea, que salga lo que se pueda. Seguro que lo consigues. A por ella. Miras hacia un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir y yo cansado de oír. Encontré un héroe de otoño, un soñador entre los locos. Me dices mejor, te veo en diciembre, ya volveré el año que viene. Paso detrás del otro, encuentras el sitio hermoso, no he olvidado tus instantes. Saltar al vacío parece tu estilo, las olas del mar te muestran el rumbo. Encontré un héroe de otoño, un soñador entre los locos. Me dices mejor, te veo en diciembre, ya volveré el año que viene. Y ahí te encontré un héroe de otoño, soñador entre los locos. Me dices mejor, te veo en diciembre, ya volveré el año que viene. Diciembre, una de las canciones de Nubes de Papel, el nuevo disco de Pedro. Lo tenéis a vuestra disposición en las mejores tiendas del ramo. No sé si también existe la posibilidad de comprarlo en digital, Jairo. Sí, yo creo que sí. No sé si ya estará ya habilitado, pero creo que sí. Por lo menos la intención existe, ¿no? Sí, sí, sí. Y en vinilo. Y en vinilazo también. Que vamos a... Bueno, creo que ya está. Vamos a editar un doble vinilo con una cara A, B, C, D. La última de todos es todo material inédito. Hay una canción inédita y luego tres canciones, las que me arrepentí, las grabé otra vez de otra manera, pues las hemos puesto ahí para que la gente compare. Qué bueno. Una vez más, va a merecer la pena comprar vinilo. Pues sí. Aunque no tengas turntable, como dicen los guiris. No pasa nada, tú lo tienes ahí, lo pones en la pared, algo. Te lo grabas ahí en una cintilla, se lo pides que te lo digitalice sí. algún colega. No, no, y el vinilo viene con un código de descarga que te puedes bajar el disco. Estupendo, también. Ahí. Las buenas costumbres. Que alegría. Sí, sí. Venga, y un bocata jamón, hombre. Ya queda menos para el bocata de jamón. Está chupado. Mayor fallet cabrón. Digo, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a venir el hidroavión, macho? No puedo más. Ya. Están en ello, están. Después de esta canción ya me he quedado exhausto. Pues sí, sí, la verdad es que ahí te lo has currado. Nada, ya estamos casi sí, en los preliminares de la despedida. Solamente recordar que si queréis ver a De Pedro cerca de vuestra ciudad, podéis hacerlo ahora, en octubre, ya que tiene unas cuantas fechas ahí desperdigadas desde mediados de este mes hasta el final. Y luego, cuidadín, que se nos pira otra vez durante un par de meses y vaya usted a saber cuándo vuelve. O sea que... Nunca se sabe, esos viajes se sabe al principio, pero no cuando acaban. Te das cuenta, sí, sí. Sobre todo la hinchada madrileña, pues tenéis hasta tres oportunidades para verle. ¿Eh? Sí, yo creo que mucha gente me reprochaba que no tocaba mucho Madrid y echabas, claro. No, pues toma. Ah, ahora, pues ah, toma. Va a ser en acústico, en dueto, con banda, venga. Y ahí te quiero ver, pasaré listo. A ver si luego venís, claro. Listos. Podréis verle en el Reciclaje de Guadarrama, en el Fender Club de Getafe, en el Café de la Palma, aquí en el centro de Madrid, o sea... Y luego creo que hay una fecha el día 15 de diciembre, sé que nos queda muy lejos, y vamos a hacer la Caracol, creo. ¡Ey, qué guay! Creo. A ver. Y para todos aquellos que se pierdan estas tres citas de octubre, pues no. Ahí... En diciembre en Caracol. Bueno, podéis ir a Austria también, pero va a pillar un poco mal. Un poco a tras mano eso. Hay gente para todo, ¿eh? Vale. Entonces pistes. Ya lo sé. Fliparías. Bueno, Jairo, hasta aquí hemos llegado. Un placer. Una vez más, te diría. Mira, vienen a por mí con la barca. Ya... Sí, sí. Bueno, ya. Pero venís a tomar algo, ¿no? Sí, por supuesto. Fijo. Nosotros ya aquí, ya está todo el pescado vendido, ¿no? Hasta Julio. La semana que viene, Dios dirá. Pues os vamos a dejar con uno de los temas de las dos canciones que están cantadas en inglés. Una de ellas es Empty Fields y va a ser la que cierre nuestro programa de hoy. Encantadísimos de que Jairo de Pedro haya venido otra vez a la isla. Seguro que no va a ser la última, ya le engancharemos por otro argumento o cualquier otra excusa. No y nada. Un placer, Jairo. Encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Os dejamos con De Pedro la semana que viene más. Esto que suena cerrando nuestro programa número 328 es Empty Fields. Like a lonely tree in an empty field, full of unneeded pain, waiting for the real sign to reach paradise. Foolish heart, watching the seasons pass all of these years, wondering how you feel in an empty field, full of unneeded things, waiting for the real sign to reach paradise. Surprise.